Bueno, buenos días. Comenzamos con el orden del día de la sesión de hoy. Y el primer punto del orden del día es aprobación, si procede, del borrador de la sesión anterior correspondiente al día 29 de septiembre de 2016. Tiene la palabra San Borondón, por si tuviera alguna aclaración. No. Buenos días a todos, nada que decir. Ganemos, Lanzarote. Buenos días. Después de revisar el acta del pleno anterior del día 29 de septiembre de 2016, en el que consta de 152 páginas, en el apartado de ruegos y preguntas, en la página 151, en el párrafo en el que Ganemos Lanzarote hace referencia a que este ayuntamiento inste al Club Lanzarote para que proceda a la poda de la vegetación que ocupa el carril bici a la altura del Hotel Rubicón, en el acta aparece como el concejal de San Borondón. No es que no tenga nada con San Borondón, Juan, pero me gustaría que se rectificase en el acta y apareciese en nombre del concejal de Ganemos. No obstante, presentamos la página como prueba. No, por Dios, con que lo diga usted. Vale. Además, queremos agradecer a la señora alcaldesa y parlamentaria regional que, a instancia de Ganemos Lanzarote, en el punto número 15 del pleno del día 29 de septiembre de 2016 y aprobado por unanimidad, lo expusiese en el Parlamento de Canarias a mediados de octubre referente a la tramitación del carnet de la familia numerosa. Queremos agradecer eso. Y por lo demás, no tenemos nada que agradecer. Muy bien. ¿Soy? Donde pude estar presente, no tengo nada que añadir. Vale. Nada que añadir. Coalición. Entonces, la aprobamos con la rectificación señalada por el concejal de Ganemos Lanzarote, ¿les parece? ¿Unanimidad, entonces?